quisiera hoy entregarte de una vez el alma y que no olvides que al volver te espera con pasión encadenada el mismo amor de ayer. Quisiera que en el invierno en soledad no sientas frío. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, un jueves más. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este vuestro programa En un rincón del alma. Y un jueves más empezamos y compartimos con todos vosotros pues esta horita y pico de música, poemas y alguna que otra palabra. Esta semana procuraremos que sea poquita. Escucharemos más música, más poema. Tenemos varios poetas que iremos escuchando progresivamente en versiones recitadas y también cantadas. Y nos vamos ya a empezar directamente pues con nuestro querido amigo Roddy Souza. Él nos trae esta semana un tema compuesto por él, Despierta, donde nos habla un poco, bueno, pues de esa fuerza, de ese impulso que nunca debemos de perder, de no desfallecer para poder seguir luchando en la vida. Un saludo para ti, Roddy. Escuchamos tu Despierta. Hay tanta gente en esta vida que sin luchar ya está vencida, que ninguna esperanza anida, que deambula sola y perdida. No seas uno entre esos tantos que por sí mismo esté cautivo, que le eche la culpa al destino de sus conscientes desatinos. Escúchame, amigo mío, tú que has vivido en el olvido, tú como la estrella más lejana, tú siendo un gran tesoro escondido, tú sal de ese mundo detenido ya. Despierta por lo que has querido ser, despierta para que mañana tú seas triunfador y no rendido, tú despierta que no estás perdido aún, ni condenado ni vencido, tú nadie te hará lo que no hagas tú. Despierta y busca tu destino, tú. Yo te daré mi franca mano para que luches sin desengaño, para que encuentres el camino y no sientas tu vida en vano. Tú eres alguien que ha nacido para no entregarse rendido a las garras de la pereza, a un vago mundo sin sentido. Escúchame, amigo mío, tú que has vivido en el olvido, tú como la estrella más lejana, tú siendo un gran tesoro escondido, tú sal de ese mundo detenido ya.

felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés. Cómo se marcha el buen amigo y el melancólico bordón pulsa recuerdo en su guitarra. Cantad conmigo esta canción. Torres de Segovia, cigüeñas al sol. Eduardo va de camino por esos campos de Dios, en los centenos amapolas, en los zarzales blanca flor. El agua del Eresma nos va lamiendo el corazón, y que al festín de mariposas acude el negro abejarrón. Mas a la clara despedida no le pongáis más de un bemol, y en esta tarde de verano canta a plena voz. Torres de Segovia, cigüeñas al sol. Torres de Segovia, cigüeñas al sol. El grupo segoviano La Palestra nos ha dejado este poema de Antonio Machado, Canción de Despedida. Y no despedimos, sino que le damos la bienvenida a este chico malagueño, Pablo Alborán. Él, bueno, con su música lleva muy poquito tiempo, con su primer disco ya se puso en los primeros lugares de la lista de éxito. Y como les digo, hace su propia música, tiene mucha sensibilidad y nos canta así de bien este Cuando te alejas, Pablo Alborán. Que sepa que estamos aquí. Quiero enterrar el pasado y creer que eres mía y que en tu tus sueños perdida, te acerques si quieras vivir junto a mí. Por eso te digo bajito que doy lo que sea por un minuto contigo. Por eso te canto al oído mi secreto cautivo, sin miedo a decirlo, yo sentir en mi cuello tu aliento. No soy uno más en tu lista de amores perdidos, preso de tus largos besos, eterna paciencia que tienes conmigo. Yo sé. Fresca, lozana, pura y olorosa, gala y adorno del pensil florido, gallarda puesta sobre el ramo erguido, fragancia esparce la naciente rosa. Mas si el ardiente sol lumbre enojosa, vibra del canin llamas encendido, el dulce aroma y el color perdido, sus hojas lleva el aura presurosa. Así brilla un momento mi ventura en alas del amor, y hermosa nube fingí tal vez de gloria y de alegría. Mas, ¡ay!, que el bien trocóse en amargura, y deshojada por los aires sube la dulce flor de la esperanza mía. Espronceda es el autor de esta rosa que acabamos de escuchar, este poeta del estilo romántico que junto con Becker, bueno, fueron dos de los que más parece que iba pues por el estilo romántico. Y antes de dar paso a un bonito tema de Olga María Ramos, pues quiero recordar, igual que estamos siempre escuchando malas noticias, desgraciadamente, aunque ya de por sí es un accidente, pero un accidente que ha terminado estupendamente, que ha sido un milagro. Hace unos días en Sevilla, un bebé de tan solo 16 meses cayó desde un cuarto piso, terrible nada más de pensarlo, pero cayó por lo visto sobre unos coches que había ahí aparcado, y luego volvió a caer, pero ya pues mucho más bajito. Y allí en el hospital de la Virgen del Rocío, donde se recupera, pero afortunadamente solamente de algún arañón, de algún rasguño, pues gracias a Dios está ileso, está perfectamente. Y nos complace pues de poder dar de vez en cuando estas noticias, ya que, como les digo, bueno, los noticieros, los telediarios nos bombardea cada día, desgraciadamente, con noticias, con casos a cual peor de toda índole, y afortunadamente esto ha acabado pues así de bien. Y Olga María Ramos pues nos trae un tema dedicado pues a que los chicos y menos chicos pues no se vean atraídos por el mundo de la droga y disfruten pues de todo eso que la vida nos da, de todos los detalles, de todos los momentos, de todas las cosas que podemos disfrutar cuando tenemos la cabeza despejada, buena salud y alegría y ilusiones por seguir en la vida hacia adelante y para que tengan un estupendo futuro. Escuchamos este bonito tema de Olga María Ramos. Seguro que así molas, di que no. Si te dicen que alucina, que te embriaga y es divina, di que no. A la muerte disfrazada, a tu vida destrozada, di que no. A un futuro sin futuro, a ese túnel tan oscuro, di que no. Que sí, a un camino de esperanza salpicado de bonanza, di que sí, a la noche y a la aurora, a la fauna y a la flora, di que sí, al mejor de los amigos, al que siempre está contigo, di que sí. Yeah. noches que pasé pensando en tu traición me hicieron comprender que fuera estás sin tu calor. Hasta pensé que en tu maldad intentarías volver para tratar de hacerme mal. Mi puerta te deshiciera y nunca más poderte hablar. Y que si solo regresabas era para molestarme. Inolvidable este tema de Gloria Gaynor, Viviré. Un tema larguísimo, pero merece la pena. Pues la verdad es que es un himno ya, en la memoria lo tenemos todo y siempre pues es agradable volverlo a escuchar, y además en español por esta gran cantante. Y nos vamos con otro poema, esta de Antonio Gala, Vuelvo a la ciudad. Hoy vuelvo a la ciudad enamorada, donde un día los dioses me envidiaron. Sus altas torres que por mí brillaron, cenizas solo son desmantelada. De cuanto yo recuerdo ya no hay nada, plazas, calles, esquinas se borraron. El mirto y el acanto se engañaron, me engañó el corazón de la granada. ¿Cómo pudo callarse tan deprisa su rumor de agua oculta y fácil nido, su canción de árbol alto y verde brisa. ¿Dónde pudo perderse tanto ruido, tanto amor, tanto encanto, tanta risa, tanta campana como se ha perdido? A vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas. La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendí Don Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora puedo pensar que no sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana debería sentar que no soy el más fuerte, que no tengo valor ni pudor ni ocultar mis más hondas heridas. Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila y dejara de ser soñador para ser un sujeto más serio, todo el mundo mañana me podría decir si agotaron tus pilas. Te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendí de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora puedo pensar que no deben dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy y ayer, a partir de mañana. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendí de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora puedo pensar que no deben dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendí de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora puedo pensar que no deben dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendí de Quijote. He podido luchar. Lindísima la versión que has hecho de este tema, Tomás, a partir de mañana. Un saludo y enhorabuena. Ayer mismo se dio a conocer los premios Príncipe de Asturias, a la Concordia en este caso, y bueno, creo que está muy, muy requete bien dado. Ha recaído pues en ese grupo de hombres y mujeres, los llamados héroes de Fukushima, este grupo de personas que en Japón, después del gran tsunami que hubo, cuando estaba pues en peligro

día y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me que después de tu partir los momentos más felices de mi vida están regados con el más amargo llanto. Y es que son tantos los momentos que sentimos y tan bonitos los años que pasamos que no comprendo cómo es que aún vivimos después del tiempo que llevamos separados. Y no me puedo arrepentir de amarte tanto, yo no me puedo arrepentir de amarte tanto. Amarte tanto. Yo no me puedo arrepentir de amarte tanto, y es imposible apartarte de mi mente, pues noche a noche, día a día estás presente. Y así me cubre la tristeza con su manto. Hacía tiempo que te estabas despidiendo, poquito a poco ya te ibas alejando. Todos sabían lo que estaba sucediendo. Tan ciego fui que nada estaba sospechando. Y no me puedo arrepentir de amarte tanto. Yo no me puedo arrepentir de amarte tanto. Amarte tanto. Yo no me puedo arrepentir de amarte tanto, pero te juro que si hubiera una manera para mandarle al corazón que no te quiera, le mandaría que siguiera siempre amando. Y aunque me diste de tu amor todo lo malo, tarde o temprano has de cambiar aunque no quieras. Guardo mi amor porque de todas las maneras, cuando lo quieras te lo tengo de regalo. Y no me puedo arrepentir de amarte tanto. Yo no me puedo arrepentir de amarte tanto. Amarte tanto. Yo no me puedo arrepentir de amarte tanto. Lindísimo este tema de Mochi, yo no me puedo arrepentir. No nos arrepentimos de ponerlo, de tenerte en el programa, Mochi. Un saludo para ti. Y vamos, no nos podemos olvidar de recordar que la próxima semana se cumplirá pues 10 años del tremendo atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, Y bueno, desde aquí, pues, nuestro sentimiento para todas esas víctimas, para todos sus familiares que aún lloran y sufren por todas las pérdidas que tuvieron. Y vaya, pues, nuestro pesar y nuestra oración para ello en este 10º aniversario. Y nos vamos, pues, ahora con un poeta gaditano cantado por un cantautor cordobés. Nos va a cantar Emilio José este Barrio de Marinero del ilustre escritor gaditano José María Pemán. Un beso para ti, Emilio, que te lo prometí la semana pasada, y aquí siempre procuramos cumplir nuestras promesas. Un beso, Emilio. Barrio de los marineros, en donde estaba mi amor, al fondo de cada calle, un mar de rosas y sol, haciendo redes cantaba, cinco muchachas en flor. Y cinco marineritos coreaban la canción. Y cinco marineritos coreaban la canción. A la niña blanca aquella, ay qué dolor, y un marino genovés se la llevó. Se iba la canción doliente sobre la brisa hacia los mástiles ensangrentados de poniente y de ilusión. Y yo pasaba soñando, barrio de los marineros, en donde estaba mi amor, soñando por esas calles hacia el mar de rosas y sol. Soñando por esas calles hacia el mar de rosas y sol. A la niña blanca aquella, ay qué dolor, y un marino genovés se la llevó. Se la llevó. Sigmund Freud, el gran médico austriaco, el padre del psicoanálisis, decía: existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota, y la otra, serlo. Cuando llega la tarde y dejo entre mis cosas la jornada y me siento despacio, pienso en ti. Casi sin darme cuenta te veo junto a mi mesa entre mis libros, mientras fumo un cigarro, pienso en ti. ¿Qué fue de aquellas horas? ¿Dónde estuvo el error? ¿Cuál fue mi fallo? Mientras miro esa foto, pienso en ti. Pienso en ti, pienso en ti. Lo mismo que la noche busca el sol. Pienso en ti, pienso en ti, lo mismo que el silencio una canción. Pienso en ti, pienso en ti, lo mismo que la noche busca el sol. Pienso en ti, pienso en ti, lo mismo que el silencio, lo mismo que el silencio lo mismo que el silencio una canción. Escucho las canciones que grabábamos juntos de la radio. Me duele recordarlo, pienso en ti. ¿Dónde estarás ahora? ¿Con quién irás cogida de la mano? No quiero imaginarlo, pienso en ti. Si acaso cualquier tarde, mientras se oculta el sol, te sientes sola, recuerda que es probable que esté pensando en ti. Pienso en ti, pienso en ti. Lo mismo que la noche busca el sol. Pienso en ti, pienso en ti. Lo mismo que el silencio una canción. Pienso en ti, pienso en ti. Lo mismo que la noche busca el sol. Pienso en ti, pienso en ti. Lo mismo que el silencio. Lo mismo que el silencio. Lo mismo que el silencio una canción. Pienso en ti, pienso en ti. Lo mismo que la noche busca el sol. Pienso en ti, pienso en ti. Lo mismo que el silencio una canción. Pienso en ti, pienso en ti. Lo mismo que la noche busca el sol. Pienso en ti, pienso en ti. Lo mismo que el silencio. Lo mismo que el silencio. Lo mismo que el silencio una canción. Pienso en ti, pienso en ti. Lo mismo que la noche busca el sol. Pienso en ti, pienso en ti. Pienso en ti, nos lo dejó Emilio José. Y pensamos ahora, pues, la próxima semana, que se celebrará el Día de las Marías, el dulce nombre de María, para todas ellas, para las que están aquí, para las que ya se fueron y están allá arriba en el cielo, para todas ellas, nuestro querido amigo Agustín Vázquez, nuestro cantante asturiano, nos trae este bonito tema, la llamaban María. Y precisamente se lo vamos a dedicar a una María, a una amiga querida, María, María Isabel, para ti este tema de Agustín Vázquez. Un beso y escuchamos La llamaban María. La conocí en un baile, la llamaban María. Una noche hermosa de luna llena, yo estaba con amigos y todo era alegría, cuando de repente ella me miró. Acepté su mirada ofreciendo la mía, dando rienda suelta a mi corazón. En aquel momento sentí que el amor estaba ante mí, que lo que soñaba lo había encontrado, que llegó mi tiempo de amar, que valió la pena esperar y vivir con ella siempre a mi lado. Abracé su cuerpo al bailar con ella y mi corazón le entregó mi amor. La noche aquella todo fue bonito, platiqué con ella y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas. La conocí en un baile, la llamaban María. Una noche hermosa de luna llena, yo estaba con amigos y todo era alegría, cuando de repente ella me miró. Acepté su mirada, ofreciendo la mía, dando rienda suelta a mi corazón. En aquel momento sentí que el amor estaba ante mí, que lo que soñaba lo había encontrado. Que llegó mi tiempo de amar, que valió la pena esperar y vivir con ella siempre a mi lado. Abracé su cuerpo al bailar con ella y mi corazón entregó mi amor la noche aquella. Todo fue bonito, platiqué con ella y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas. Abracé su cuerpo al bailar con ella y mi corazón entregó mi amor la noche aquella. Todo fue bonito, platiqué con ella y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas. Y vamos a seguir escuchando a Agustín Vázquez, puesto que no nos olvidamos que hoy, día 8 de septiembre, se celebra pues la festividad de varias advocaciones de la Virgen, entre ellas pues la Virgen de Covadonga, la Santina en Asturias, que celebra pues su día, el día de la comunidad, el día del Principado de Asturias. Y nosotros pues queremos felicitar a todos los asturianos, muy especialmente a nuestro querido amigo David, que esperemos que haya pasado, que esté pasando un día estupendo en la celebración del cumpleaños de su niño. Desde aquí le mandamos muchísimas felicidades para el chico, para ti, David, y para todo el pueblo asturiano, puesto que celebra hoy su día. Nuestro amigo Agustín nos deja este bonito canto a Asturias, compuesto por él y dedicado, como digo, pues a todos los asturianos y muy especialmente para nuestro amigo David. Y por supuesto, felicitar también a nuestro amigo Agustín Vázquez, nuestro cantante, que nos va a brindar este bonito himno a Asturias, como buen asturiano que también se está pues celebrando su día. Felicidades, Agustín, y te escuchamos con este canto a Asturias. Cada vez que regreso a mi Asturias, cada vez que regreso al hogar, fluyen dentro de mis sensaciones y mil emociones que no sé explicar. La tristeza se queda escondida, la alegría me viene a buscar y renuevo ilusiones perdidas que un día la vida me quiso quitar. ¿Cuántas veces tan lejos me acuerdo de ti? ¿Cuántas veces me has hecho soñar? Recordando el color de tus prados, de tus montes y del mar. Canto a Asturias una canción, canto al ritmo del corazón. Canto a Asturias con emoción, que al son de la gaita se escuche mi voz. Canto a Asturias de mi querer, por mi Asturias yo cantaré. Siempre dentro te llevaré, que viva la tierra que me dio nacer. Cada vez que me marcho de Asturias, la nostalgia me hiere otra vez. Debe ser que a pesar de los años, te quiero y te extraño lo mismo que ayer. Al final del camino en la vida, a la tierra se quiere volver, compartiendo las cosas queridas, guardo escondidas desde mi niñez. ¿Cuántas veces tan lejos me acuerdo de ti? ¿Cuántas veces me has hecho soñar? Recordando el color de tus prados, de tus montes y del mar. Canto a Asturias una canción, canto al ritmo del corazón. Canto a Asturias con emoción, que al son de la gaita se escuche mi voz. Canto a Asturias de mi querer, por mi Asturias yo cantaré. Siempre dentro te llevaré, que viva la tierra que me vio nacer. Canto a Asturias una canción, canto al ritmo del corazón. Canto a Asturias con emoción, que al son de la gaita se escuche mi voz. Bueno, pues aparte de la Virgen de Covadonga, también hoy día 8 se celebra, se está celebrando o se ha celebrado. Ya saben que en Canarias varía un poquito la hora, estamos justo al borde casi terminando el día, pero el día 8 pues es o ha sido la festividad también de la Virgen del Pino, la patrona de Gran Canaria. Allí es festividad también, ha sido festividad el día 8 de septiembre y es muy querida y muy celebrada en Canarias. Así que nuestras felicitaciones para todas las personas, para todas las que celebran este día o lo han celebrado o lo están celebrando todavía. Y a Canarias, precisamente con la Virgen del Pino, nos vamos con nuestros dos grupos de siempre, los que siempre están en el programa. Nuestro conocido y querido grupo Los Faicanes, que nos trae precisamente un tema que habla pues de una celebración muy conocida allí en Gran Canaria, la traída del agua, y también Los Tres Aries nos deja este bonito título, Un minuto de tu amor. puerta de la iglesia. Compró una talla y turrones en la puerta de la iglesia. Compró una talla y turrones. Ya suenan los voladores y así comienza la fiesta. Con respeto, le pedimos por favor que la trate. Más encuentre o no razón hay para quererte a ti, un solo corazón, y yo lo tengo aquí. Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer. Es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer. Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti, por ti. Si tú le dieras un minuto

Después de este maravilloso sortilegio de amor que nos ha hecho, que nos ha brindado el grupo Il Divo, pues nos vamos ahora a recordar un antiguo y precioso tema de Nino Bravo, Cartas Amarillas. Volverá desierta, en la isla del lagarto, debajo de una palmera hay un tesoro enterrado, el tesoro de un pirata, el botín de su pasado, con cerraduras de plata en un baúl encerrado. Son los restos de su vida, las heridas de un naufragio, una caracola rosa, las plumas de un guacamayo, dos mapas del firmamento, un catalejo dorado, una melena escarlata y el sombrero de un indiano. Y en un pañolón de seda guarda un corazón de escama que en el barrio de la Viña le robó una gaditana, le robó una gaditana. Y en la noche perdida por el mar de los sueños navega a la deriva esta canción. Y en la noche perdida por el mar de los sueños navega a la deriva esta canción. Tango y merengue, caramba, menuda prenda el fulano, aquellos duros antiguos que tanto en Cádiz buscaron. Y en una caja de plata, oliendo a cuerno quemado, envuelta en paja trenzada, la cabeza de un tirano. Tango y merengue, caramba, pirata, pata de palo, el pellejo de una iguana, una mecha y un petardo, una pistola azulada y un corazón recortado, bordado en una bandera negra como el desengaño. Son los restos de su vida, el botín de su pasado, que regresan del olvido como un pájaro dorado, como un pájaro dorado. Y en la noche perdida por el mar de los sueños navega a la deriva esta canción. Y en la noche perdida por el mar de los sueños navega a la deriva esta canción. Y en la noche perdida por el mar de los sueños navega a la deriva esta canción. Bueno, pues por el mal de los sueños, como nos ha dicho Carlos Cano, hemos llegado navegando poquito a poquito hacia el final del programa de hoy. Queremos agradecerle, como siempre, vuestra compañía una vez más en esta nueva temporada, un jueves más, y vamos a dejarle con un bonito tema de los Diablo, Lazos de Amistad, que en definitiva es lo que tenemos durante todo este ratito que estamos unidos, pues a través de la pantalla del ordenador, con todos nuestros queridos amigos, con todos los países que nos escuchan, que afortunadamente por aquí no hay fronteras. Y como les digo, les doy las gracias, les emplazo, si así os parece, para la próxima semana. Les dejo con estos Lazos de Amistad y hasta siempre. Yo quisiera despertar, lo espero cada día, y ver que la ira se vuelve sonrisa, un mañana llegará, para todos habrá dicha, una nueva vida con paz y amor. Y cantarán ricos y pobres.